tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Index. Bueno, hoy 8 de octubre de 2019, programa número 7 de la temporada 21 y 3 en el estudio. Como cada martes, pues un monstruo viene a verme, don Manuel Jiménez del Barco, astrofísico. Bueno, parece que ni a Lito ni a José Luis le han tocado el Nobel de Física. Están. Bueno, y está con nosotros Manolo. ¿Qué tal, Manuel Jiménez del Barco? Muy buenas, aquí estamos. Como cada martes. Ahora haciendo labores auxiliares, que es la primera vez que me veo en esto. Bueno, es que hoy nos encontramos solo. Nos falta nuestro controlador de sonido. Se nota, ¿verdad?, en el programa. A ver si lo podemos arreglar luego. Pero, bueno, comentaros que, aparte de Manuel Jiménez del Barco y yo, que estoy hoy al control, bueno, se preguntarán ustedes si se puede usar el arte para que guste la ciencia. Y hoy, desde Granollers, tenemos a una astropintora que le tenemos ya abierto los micros, porque tenemos que estar a la vez en un sitio y en otro. Y está con nosotros, de nombre artístico, Julia Art, llamada Julia Moreno y seguidora de Un Punto Azul. Buenas tardes, Julia, ¿estás ahí? Buenas tardes, Agustín, ¿qué tal? Bueno, pues sí, aquí estoy. Pues sí, pues tenemos ahí algún problemita de algún ruido que suena de vez en cuando. No sé si tú lo escuchas, Julia. No escucho ningún ruido. Bueno, pues de vez en cuando aquí ya intentaremos reducirlo. Bueno, hoy podemos cantar en el programa la famosa canción Oye, nena, tú eres un artista. Oye, nena, tú eres un artista. Oye, nena, tú eres un artista de lo siniestro total, ¿no? Ahora hablaremos con ella, aunque, bueno, Julia, tus 8 apellidos no son de Granollers, ¿no? Por lo menos el primero, Julia Moreno, ¿de dónde procede? Pues mi apellido Moreno procede de Sevilla, de un pueblecito de Sevilla que se llama Herrera. La familia de mi padre y mi padre son nacidos allí, en Sevilla, en Herrera. Entonces tengo, pues, soy nacida aquí en Cataluña, pero tengo también ese poquito de sangre de allí, del sur. Sabes que, bueno, que soy casi paisano de tu padre, ¿no? Yo soy de Carmona, estaba a una hora de Herrera, porque Herrera está por Puente Genil, Estepa, Écija, por esa zona. Muy bien. Bueno, pues ahora hablaremos contigo. Es la primera vez que tenemos, bueno, a una astropintora, creo yo, en el estudio. Vamos a mezclar hoy arte y astronomía. ¿Se puede usar el arte para que nos guste la ciencia? Doy fe. Sí, seguro. Yo también doy fe. Muy bien. Noticias y agenda por gentileza de Podcast de Ciencia en Español. @audiosdeciencia en Twitter. Y nuestro antiguo amigo Misterio de la Ciencia. Y lo primero que tenemos que hacer es hablar de celebraciones o de premios. Premio a David Galadí por su labor con la contaminación lumínica. Internacional Dark Sky Association ha otorgado el premio Hoak Robinson Award. Howard es, ¿no? Sí, de premio. Por su mapa de calidad de cielo nocturno Q Sky Map de Andalucía, sobre Andalucía. Y bueno, y el índice espectral G. Bueno, espero que en breve venga él mismo a explicárnoslo en directo. Eso espero, David. Tenemos ya tu teléfono, así que estaremos en contacto para que, bueno, pues nos hables de todo lo que tú haces y especialmente la contaminación lumínica, que es tan importante para tener unos cielos limpios y para nosotros que somos aficionados a la astronomía, pero como ya vimos también en Piconcillo, para los animales, para, en fin, para toda una serie de, para el propio cuerpo humano, el descanso, ¿no? Y las noches sean noches de verdad. Bueno, decir también que hemos enlazado ya todas las conferencias organizadas por GUA Sirma de Valladolid y que aconsejamos en el capítulo 2 del ciclo Carlos Sánchez Magro en Valladolid, que podéis consultar a través de nuestro Twitter. Gracias a Ángel Martín, que es quien nos manda los enlaces de YouTube. Y en la última charla, que era de ondas gravitacionales, de Alicia. No tengo el apellido, pero ahora lo buscamos. Bueno, pues un tal Gabino ha escrito que disfrutó más que con Interestelar. Así que hoy no está aquí ni José Luis ni Luis, se lo han perdido, pero la importante respuesta fue de Ángel Martín, que, bueno, serio candidato a ser entrevistado en el programa En Punto Azul, que aparte de mandarnos los vídeos de las conferencias, pues le contestó, e incluso más que viendo 2001, que dirían algunos de Un Punto Azul. Pues sí, incluso más. Hemos disfrutado con las ondas gravitacionales. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Bueno, vamos a empezar con la agenda, que tenemos una agenda muy completa, porque nuestros compañeros de Astromares, precisamente mañana, el 9 de octubre, empieza su curso de astronomía, que están dos meses o más, y mañana a cargo de Manuel Fernández, que es la astronomía, es la primera de las actividades o de las charlas del curso. Y el día 16, vamos a adelantar algunas más, que también es de Manuel Fernández, suelen ser todos los miércoles, Nuestro Cielo, Constelaciones. Pero Astromare está haciendo estos días, bueno, el del 11 al 13 de octubre, para los niños, para los más pequeños, un taller de astronomía para niños. Podéis consultarlo o apuntaros en el área de cultura del Ayuntamiento de Tomares. Es de 5 a 7 de la tarde. También tenemos a Café y Patria, que alguna vez hemos hablado de ellos en Twitter, que, bueno, es para poder escribir sobre divulgación, y esta vez el día 15 de octubre es el día elegido para hablar de la divulgación de la ciencia. Bueno, pues tenéis el hashtag almohadilla polidivulgadores, en donde podéis ver toda esta información, y bueno, y en Café y Patria. Y el hashtag para esta charla es almohadilla P mayúscula V mayúscula divulga. Bueno, ¿qué más cositas? En Galicia, que para el año que viene queremos ir al Congreso de Astronomía en mayo. Bueno, pues hemos dicho en Castelo de Miño la décima edición de Astrogalicia en el Parque Náutico, del 11 al 13. Es muy importante porque vienen Scott Rafkin, de Colorado, bueno, conocedor de atmósfera planetaria y sobre todo con la misión Dragonfly con destino a Titán. Una vez más, la ciencia ficción se hace realidad. La novela de Abelino Sáez, de nuestro compañero Abelino Sáez, Fuga a Titán, bueno, pues está, la tenemos ahí cerquita. Nuestro corresponsal en Marte, Jorge Pla, también estará allí. No viene a menudo al programa porque tiene una agenda increíble, ¿verdad, Lito? Uh-huh. No se mueve desde que vino al programa, no para de conferencia, no para. Bueno, siguiente actividad. Bueno, no paréis de escuchar el programa del tornillo de Arquímedes en la entrevista a David Tobar, geólogo planetario colombiano, sobre asteroides. No sé si habéis sentido miedo el día 3 de octubre, pero en las redes han estado sembrando miedo por el FT3, 2007, nosotros sabíamos que no, bueno, que venía para la Tierra, que eso era como una bomba de no sé cuánto. Bueno, pues gracias a nuestro detector de partículas, que no es otro que Juan Luis Cano, corresponsal en Roma, sabíamos que no iba a pasar nada. Pero bueno, ahí han ido un poco haciendo ruido. Más conferencias en Coffeeversity, nuestros amigos, en la cafetería el 12, mañana día 9 a las 6 de la tarde, Federico Zurita Martínez, una visión panorámica de los organismos modificados genéticamente. Si no os da tiempo a verla o no podéis ir, en Twitter suelen subir el enlace al vídeo. Y nosotros también nos hacemos eco. Ciencia en el Boulevard. ¿Qué decide Ciencia en el Boulevard? Que vuelve a repetir. La semana pasada estuvimos allí. Pero mañana precisamente, día 9 a las 8 de la tarde, Ángeles Martín Prat, ingeniera de la Universidad de Sevilla, aunque ella es física. Bueno, pues va a hablar sobre aviónica, la aplicación de la electrónica a la aviación, manejo de satélites, cohetes, aviones. Ella ha montado, pues precisamente, una empresa, Skylab Engineering, que, bueno, que además se dedica, aparte de a todos estos temas, a intentar incorporar a la mujer, bueno, a algunas ramas de las ciencias que están un poco escasas de mujeres. De hecho, nosotros aquí en la agrupación de astronomía siempre nos echamos en falta, la vamos a tener que fichar como dentro de nuestra agrupación para que, bueno, potencie. Tenemos pocas, sí. Tenemos pocas y, bueno, pues el tema de, bueno, no es la mujer en la ciencia, la mujer en alguna ciencia, porque en medicina hay bastantes mujeres y en otras ramas de la investigación, pero quizás en ingeniería o en astronomía, pues no tanta. De hecho, la semana pasada, bueno, estuve hablando de ciencia en el Boulevard, allí saludando a Alberto Márquez, a los tres Sanchitos estaban, bueno, Clara y Enrique, y estuve viendo a los Big Bang, la segunda con V, que son tres biólogos muy divertidos. Tú los conoces, ¿no? Sí, estuvieron aquí también con nosotros. Y bueno, nos reímos mucho y bueno, contar así cositas, bueno, porque si queréis ganar dinero y coméis mucho y no engordáis, bueno, pues que podéis ganar dinero con vuestras heces, es una de las cosas que sacamos allí, sí, con la caca, porque vaya, vaya. Hay terapias para enfermedades y que incluye incluir algunas partes o así. Se pierde la flora, recuperarla, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues también por lo visto sirve para la gordura y para reducir la gordura si son floras de personas que no engordan, claro, y comen, claro. Sin comer es muy fácil no engordar, ¿vale? Nadie se atrevió a preguntar si había que comérsela o se la implantaban o cómo se hacía, pero bueno, ahí dejamos el tema. Bien, bueno, la noticia de hoy, aunque tenemos noticias nuestras, que luego hablaremos un poquito, ¿no?, de la semana pasada, porque no paramos la agrupación con el juicio al alunizaje, la noche internacional de la observación de la luna y una serie de cosas, pero la noticia de hoy es el premio Nobel, que otra vez no vuelve a caer a nuestros alrededores, ni Lito ni José Luis creo que os ha tocado esta vez, ni siquiera ningún español. Y bueno, pues es un tema importante porque él ha caído, nos toca un poquito cercano, porque ha caído precisamente a dos personas, porque se reparten el premio, a un canadiense, James Peebles, debe pronunciar, que es canadiense, bueno, por sus estudios de cosmología, del Big Bang, y el otro 50% a los exoplanetas, a los suizos Michael Mayor y Dieter Queloz, que comparten la otra mitad y fueron los primeros en encontrar un planeta extrasolar en octubre del 95, o sea, hace muchísimos años. Yo creo que se les debía justo premio, pero ha venido muy tarde, ¿eh? Para estas cosas. Ha habido descubrimientos en física que al 20 y tantos años, ¿no? 24. Al poco relativo tiempo han tenido su premio, pero esto hace ya muchísimo, ¿eh? Sí. Porque el tema, este primero, si no recuerdo mal, no estaba, este exoplaneta no estaba dando vueltas alrededor de una estrella normal, sino de un pulsar, y fue como diciendo, vaya, el primer exoplaneta y encima es raro, pero bueno, ya han llegado, que ahora estamos ya... ¿Cuánto hemos superado ya? Cerca de 5.000 exoplanetas, 4.000 y pico, 5.000 según las fuentes, según si los Kepler los dan dudosos, otros no los dan ya acertados. Y de esos 5.000, pues la mayoría son normales, pero bueno, como curiosidad, este primer exoplaneta estaba dando vueltas alrededor de un pulsar, que es lo más extraño, uno de los pocos, desde luego, ¿verdad? Pero fue el primero en detectarse, así que merecido el gran premio Nobel, pero yo pondría como apostilla un poco tarde. Bueno, más vale tarde que nunca. Ya. Como veis, bueno, pues esta vez la física ha caído hacia la astronomía, hacia la astrofísica. Uh-huh. Bueno, y estamos encantados por ello. No sé si tendremos ocasión de entrevistarlo alguna vez en un punto azul. Sería para notas, nos lo apuntamos ahí. Bueno, y la otra noticia importante, o la segunda noticia, porque la tercera vendrá ahora, bueno, que el partido que se jugó entre Saturno y Júpiter acaba ganándolo Júpiter por 82, creo, a 79. 20 nuevas lunas para Saturno. Y no está aquí José Luis, que es del baloncesto, así que me ha tocado a mí dar la noticia. Ajá. De Saturno, no sé cómo, ahora de repente 20 lunas más, listo. Son las cosas. El sistema de anillos tiene que, probablemente tenga mucho que ver. Y bueno, las misiones que han ido últimamente a Saturno, la Cassini y observaciones, normal que se haya estudiado mucho más profundamente la dinámica de los anillos, y eso hará que las lunas, los anillos se mantienen con los famosos satélites pastores, que uno va por delante y otro va por detrás del anillo. Porque vamos a empezar a la entrevista con nuestra astropintora, o pintora astrónoma. Julia, ¿eres más aficionada a la astronomía que pinta o eres una pintora que hace retratos de estrellas? Bueno, pues la verdad es que no soy aficionada, soy apasionada de la astronomía, de las fotografías que puedo ver del Hubble o de la NASA, que son las que me inspiran para pintar. Así que, bueno, pero todo se hará. Si supongo que has participado en alguna observación nocturna o algo de alguna agrupación astronómica o algún observatorio, o no. Bueno, pues tengo que deciros que soy nueva en esto. El día 21 de septiembre, que fue mi cumpleaños, ha sido la primera vez que he ido a un observatorio que está en Lérida, que es el Parque Astronómico del MUSEC. Y bueno, allí además pude like, creo que lo digo bien, no lo sé, más limpios de Cataluña. Y bueno, tuve de regalo unos prismáticos con los cuales pues he ido a observar el cielo nocturno, y además ya me sé guiar un poco y encontré la galaxia Andrómeda por 5 veces. O sea, me situé bastante bien en el cielo. Vale, pues vamos, yo te recomiendo que te sumes a las observaciones nocturnas que hagan las agrupaciones de la zona, que seguro si tienen un mínimo de práctica con las observaciones, te va a enganchar seguro eso de observar el cielo. Y lo mismo que eres un hacha, digamos, con pintando, pues observando, se te va a enganchar de verdad la astronomía, ¿eh? Sí, sí, o sea, tienes que pensar, Lito, que yo cada mañana cuando salgo me levanto muy pronto. Cuando salgo lo primero que hago es mirar al cielo, y ahora, por ejemplo, ya tenemos la constelación de Orión, y que cuando giro en mi casa, en la esquina, giro a la izquierda y ya la veo, ¿no? Y bueno, me oriento un poco, eso sí, pero estoy empezando a introducirme en la astronomía, y además escuchando vuestro programa también, que es muy, muy interesante. Gracias por lo que nos toca. Has dado casi traducido el nombre de uno de nuestros libros de cabecera favorito, que es en su idioma, o sea, en el inglés nativo de que está hecho el libro, es Turn Left at Orion. O sea, mirando a la izquierda en Orión. Tú haces lo mismo, ¿no? Te encuentras a la izquierda Orión. Yo, sí, es así, todas las mañanas. Pues es un libro muy recomendable, muy espectacular, con fotos también y con mucha... La divulgación es muy para principiantes, para iniciados, lo recomendamos aquí. No sé si ha salido mucho este tipo de libro, pero ya que lo has comentado, me ha venido a la mente, oye, sí. Este es el título de un famoso libro de divulgación. Te iba a comentar, entonces, por lo que me has contado, no sueles fijarte como modelo lo que miras por el telescopio, ya que miras poco. Entonces, ¿qué haces? ¿De memoria? ¿Con alguna foto ya persistente? ¿O astronomía de salón, astronomía de salón? Bueno, sí, se puede decir, bueno, del salón del Hubble, del salón de la NASA, del salón de Roberto Ferrero, de Cielos Boreales, todo me inspira. Yo llevo 3 años pintando estrellas, ahora ya hago pintura realista, tengo aquí, además estoy en el estudio ahora, tengo la nebulosa del Velo, la nebulosa de Orión, la nebulosa del Mago, que es una de mis preferidas, y están sacadas de fotografías de la NASA. Hace pocos días, un señor astrofotógrafo que se llama Francesco Carbonell me ha dado permiso, entre comillas, para poder pintar la nebulosa Iris, que creo que también es una de las más bonitas que he podido ver. Y bueno, yo me fijo en lo que se cuelga por las redes sociales, ¿no? Y sobre todo en Twitter y en Instagram hay grandes profesionales que hacen astrofotografía. Muy bien, pues te vamos a seguir preguntando. Lo que sí, el micrófono, póntelo siempre en la misma dirección, que de vez en cuando alguna frase o alguna pequeña palabra perdemos. Supongo que has dicho Francesco, ¿no? Francesco, el nombre de... No, Chesco. ¿Cómo? Sesco. De Francesco. Sesco. Bueno, pues entonces lo hemos escuchado bien. Creíamos que se faltaba. me he adelantado yo alguna cosa. Bueno, pues perdonad a nuestros oyentes hoy un poquito con algunos ruidos y algo que tenemos, pero es que hoy tenemos de control de sonido al fantasma y está haciendo de la suya. De vez en cuando salgo yo y le doy un coscorrón, pero bueno, ahora mismo parece que ya estamos mejor. Bueno, pues una pregunta importante. ¿Cuánto cuesta un cuadro de Júpiter, por ejemplo? O Júpiter o Plutón, no sé cuál cuesta más, porque uno es más grande, pero el otro es más difícil de pillar. Bueno, tengo que decirte que Júpiter solamente lo he pintado tres veces, dos en cuadros pequeños. Todo tiene precio en esta vida, hasta mi arte, pero para mí no hay un valor. Aunque suene raro lo que voy a decir, pinto para mí y no pinto para vender. Yo lo único que quiero es que todo el mundo, la gran mayoría, pueda ver lo que hago. Que más de una persona que ha venido en el estudio, que viene muy poca gente, también lo tengo que decir, se ha emocionado al verlas, al ver los cuadros colgados. Pero bueno, no te podría decir un precio. Bueno, es un coste, sí, no precio, pero ¿a ti te cuesta mucho o lo haces con mucha facilidad o depende? Bueno, facilidad sí, porque soy una persona que pinta muy rápido. Soy no soy una artista normal, soy atípica porque no trasnocho, como hacen los artistas bohemios, madrugo mucho, me dedico todo el día a pintar, yo creo que ya soy una profesional, esto no es un hobby, esto va en serio. Y bueno, pues claro, sí que cuesta, pero te puedo decir que lo más grande que he pintado hasta ahora, que fue en octubre, una luna de 2 metros, que está en el Museo de Ciencias Naturales aquí de Granollers, junto con una galaxia, las dos cosas pintadas con pintura fluorescente, que se activa con la luz ultravioleta, tardé un mes y una semana en pintar las dos cosas. Soy un poco rápida, la verdad. Bueno, no tendrá. Económicamente sí. Sí. Porque son materiales, pues bueno, los lienzos, el óleo, que es con lo que yo trabajo normalmente, pues barato no es, ¿no? Pero bueno. Bueno, nos tendrás que decir dónde está tu estudio para que todo el que nos escuche y vaya a Granollers, pues pueda, bueno, y nuestros oyentes de Granollers, que de momento sabemos que tenemos a una y puede que haya más. Sí, yo soy vuestra oyente y vamos, seguiré, porque además tengo que decir que me encanta lo que hacéis porque es como si estuvierais en la mesa camilla del salón de mi casa. Lo habláis tan, es tan fácil, o sea, lo que explicáis para que yo lo pueda entender, ¿no? Porque yo soy nueva en la astronomía, pinto, pero ahora estoy introduciéndome en todo esto. Yo tengo un estudio de unos 60 metros, más o menos, y está en la calle Curró, que se llama así, de Granollers. Y bueno, es muy particular porque tengo una cristalera transparente en la cual hay una frase que es mi frase, que se llama «El cosmos se hizo arte». Y es así, y es la frase que salió en la revista de Astronomía, en el artículo, y es muy particular mi puerta, porque mi puerta está toda pintada con constelaciones, ahora con las constelaciones de otoño, y está toda dibujada, cuando me canso la borro y hago otra cosa. O sea, que lo cambias por temporada, después te pones invierno, después te pones primavera, sí. Qué bonito. En verano he tenido unas macetas con unas margaritas, todos pintados con rotulador, ¿eh? O sea, me explayo aquí como si fuera un lienzo a la puerta. Yo lo más parecido que hice, que se me ha acordado, no llego a ser pintor ni mucho menos, que me dijeron, habían conseguido un chaval unas pegatinas fosforescentes y me dijo que pusiera en el techo las constelaciones según también la temporada, otoño, invierno. Pero vamos, era nada más que poner... para que diera la sensación, vamos, la forma de la constelación en el techo y variarlo, pero eso ya de pintar, tenerlo pintadas en la puerta y en el cuarto, eso debe ser una pasada. Sí. Pues tengo que decirte, Lito, que aparte de tener, bueno, yo creo que aproximadamente entre estrellas, la luna, que tengo una luna aquí pintada de una fotografía de Cielos Boreales, de Roberto Ferrero, tengo que deciros que el 80% de lo que hay en mi estudio es fosforescente. La diferencia del fosforescente con el fluorescente, que el fosforescente capta la luz, ya sea del día o luz artificial. Cuando tú apagas la luz, se encienden todos, son micropuntos adhesivos pegados en los cuadros. Ajá. Y cuando apagas la luz, aquí hay 1000 estrellas. Qué es muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Bueno, y de todo lo que has pintado, ¿hay algo así que te haga de musa o que especialmente te satisfaga pintar? ¿O tienes algún objeto favorito? Ya me has comentado de la luna, que has hecho por lo menos en grandes proporciones, pero... Sí, me costó lo suyo. Desde luego fue un trabajo de chinos, perdón, que me perdonen los chinos, pero tuve que cerrar toda la vidriera con cartones, tuve que apagar la luz, ponerme una gorra, una linterna en la cabeza, unas gafas amarillas y pintar con la pintura fluorescente. Claro, lo tenía que pintar a oscuras con luz ultravioleta. Bueno, fue no un caos, pero la verdad es que no me gustó esa pintura. Tiene un buen resultado, pero no me gustó. Sí os puedo decir que estoy introduciéndome en Júpiter con las fotografías que he visto, que me encantan, pero a mí lo que me llama mucho son las nebulosas. Ahora tengo un proyecto de 12, de pequeño formato, yo normalmente pinto muy grande, pues tengo 12 cuadros de 40x40, con el perfil de la ventana de la ISS y dentro de cada ventana hay una nebulosa. Se hace la del Mago, Karina, Pac-Man, y ahora voy por la cuarta, todavía me faltan unas pocas por acabarlo. Pero cada día pienso en hacer algo más. Hay maravillosa, desde luego, nebulosa. Y yo, si tuviera, aparte de los encargos, lo que sea... Échale un vistazo en concreto a las nebulosas planetarias. Yo soy un enamorado de las nebulosas planetarias, estrellas moribundas de tipo solar, que tienen un colorido. Si no, échale un vistazo a nebulosas planetarias tipo la butterfly, la mariposa o la hormiga. Sí. Te pueden dar un juego tremendo. Son pequeñitas, o sea, son, sí. Pero vamos, las fotos están, el Hubble y otros observatorios las ponen en gran formato como para que te puedas fijar en los detalles y hacer tu interpretación artística. Yo, aparte de nebulosas, que son ya estupendas, las nebulosas de emisión, tipo las que has comentado, Si le dedicas algún tiempecito a alguna nebulosa planetaria molona, que las hay, me haría muy feliz. Sobre todo si lo veo después o lo miro por el... Tito, si encuentro alguna que me guste, te hago una pequeñita y te la envío por correo. ¡Ay, qué detalle! Muy bien. Me voy a poner celoso, Julia. Bueno, tengo que decir que vender cuadros he vendido como dos y el resto, que han sido muchos, han sido regalados. Porque yo, como dice mi marido, soy muy espléndida. ¿Qué le vamos a hacer? Pues yo, de hecho, hace un par de años hice una charla más profunda de nebulosas planetarias. Aprendí mucho y me sirvió para pillarle el tranquillo y conocerlas. Porque en mi parte yo siempre hablo... de cuando explico el cielo o lo que sea, que a mí me gusta enseñar para que vean lo maravilloso que puede ser algún objeto, pero también tiene su parte de explicar por qué son así. Esa es la parte de astrofísica que puedo yo darle la pincelada, y una vez que entiendes por qué es así, incluso puedes, no te digo yo, a inventarte alguna, quizá, con un futuro. Sí, claro, yo hace un tiempo era lo que hacía, inventar, porque cogí un boli blanco y un fondo azul con óleo y empecé a hacer puntitos. Dije, uy, esto se parece a una Vía Láctea. Pero claro, cuando a mí me picó el gusanillo dije, uy, pues aquí hay más cosas. Entonces, pues he descubierto un mundo maravilloso para mí. Y bueno, ¿a quién te gustaría pintar que aún no has pintado, que se te resiste o porque no encuentras una buena foto o no la has visto nunca, pero dice, es un objeto que quizás me entusiasmaría? Antes te hemos preguntado, creo que te ha preguntado si lo hacías a ojo, por telescopio, por foto. Evidentemente, si lo haces por telescopio saldrían todos en tonos un poco de grises más que de colorido, pero bueno, hay quien pinta, pinta también, bueno, como Leonor y otros, que pintan todo lo que ven incluso. Por telescopio, ¿no? ¿Cuál es el objeto ese que se te resiste o que te gustaría y todavía no lo has hecho? Lo tienes en el debe. Lo tienes en el debe, eso. Está empezando. pasado, ¿eh? Y es Marte, aunque Marte. No os lo creáis. Pero ¿sí? ¿Marte? Sí, ¿por qué has tardado Marte tanto? Sí. Porque, por ejemplo, Plutón, pues dice, pues, no he podido Plutón y sí. Me gusta y tal, pero porque no consigo algo. Pero Marte hay muchísima información, ¿no? Sí, pero empecé un cuadro y se me encalló. Bueno, tengo que deciros que yo cuando no me sale una cosa, lo borro y vuelvo a empezar. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo tres cuadros a la vez, que es la nebulosa Iris, la M78, que me flipa. Esa nebulosa, que es la segunda vez que la pinto, y la nebulosa del corazón, que es espectacular también. Pues esas dos, la M78 y la nebulosa del corazón, es la segunda vez que las pinto. ¿Y qué tiene Marte? ¿Qué tiene Marte? ¿Qué es tan difícil? Los marrones que hay allí, ¿no? Los marrones que se han encontrado las naves y... Hombre, ahora hay de las últimas misiones hay fotos muy detalladas de la parte del Valle Marinier y de cuando está en la zona de montaña o la zona de volcanes. Sí, que es lo qué que, razón. Sí, que un poquito ya un colorido un poco distinto a las grandes planicies. O sea, todo ocre sí. Y marrón no vas a tener que comprar. Ya hay algo a no, otros colores diferentes, ¿no? Pero tengo la solución, Lito. Tengo la solución porque no hace mucho Ángel, el director de astronomía, que es mi enamorado de Marte, colgó en su Twitter una foto del brazo del rover, pero todo en tonos grises y la arena de Marte. Y dije, esta es la mía, o sea, claro, la tengo fotocopiada para hacerla en lápiz. La quiero hacer en lápiz. Encontraste el marco apropiado para el fondo, ¿no? Esa se la mandaré. Esa, si Dios quiere, se la mandaré a Ángel si la acabo. La haré pequeñito y se la regalaré. Es muy bonita su fotografía. Ya que estamos con el tema de, por ejemplo, lo que te queda por hacer, háblanos un poco de la técnica, ¿cómo la haces? ¿Qué tipo de...? Ya has comentado un poquito que utilizas partículas fosforescentes. Y fluorescentes también. Y fluorescentes, pero sí. Aparte el de el óleo, pero acuarela... Sí. Otras cositas que hace. Bueno, carboncillo, al lápiz también le estás hablando un poco, ¿no? Lápiz, pero poquito, sí, lápiz poco. Soy autodidacta total, tengo muchísimo material en el estudio, entonces el acrílico no me gusta porque se seca muy rápido, es una pintura que se trabaja con agua, y el óleo es un pigmento que se trabaja con aceite de lino. Entonces yo tengo cuadros que los he pintado con los dedos, el mezclar los colores con la yema de los dedos, no sabéis lo que es. Uno de mis pinceles preferidos es mi dedo meñique, el lateral. Con el lateral puedes mezclar los colores. Vamos, a mí me gusta mucho el óleo, pero he descubierto una pintura que las cinco nebulosas que tengo pequeñas de un proyecto de 11, que incluso el Observatorio ALMA, el Hubble de Instagram me felicitó por ellas, están hechas con pintura textil nacarada. Y cuando le da el sol, no os podéis imaginar cómo brilla. Es una pasada. Pues es la primera vez... Perdóname la ignorancia, pero ese método no, o ese material no lo desconocía completamente. Y voy a tratar de a ver si veo algún cuadro o me lo pasas, porque tiene buena pinta esos efectos que puede hacer en nacarados, ¿no? El efecto nacarado de la nebulosa del mago, que es la que está en mi tarjeta de presentación, la he utilizado en muchas cosas, y además en mis camisetas, porque yo voy de uniforme cada día. Pone Juliar por delante, por detrás, Astroarte, en todos sitios, y utilizo esa pintura también para mis camisetas. Y es, la verdad es que es muy, muy buena. Cara, porque es cara. Potecito muy pequeño vale casi 5 euros, pero bueno, es un efecto no visto. Bueno, y tu pintura, nos has estado comentando las distintas, bueno, herramientas que has usado, pero también a lo que te dedicas, pues parece más que es una pintura naturalista o realista, pero quizás también abstracto, porque las nebulosas se dan un poco a inventárselas y hacer un abstracto, o no sé, o el impresionismo, cualquier otra corriente que también trates, o solo te dedicas a un fiel reflejo de la realidad y del cosmos. Solo al fiel reflejo de la realidad, de lo que tenemos arriba. Hay que crear un nuevo concepto, que es la pintura astronómica. Desde aquí lanzo a los señores sabios. Bueno, que también te hemos nombrado astropintora, así que ya estamos empezando poniendo nuestra primera piedra. Exactamente. Bueno, hay que pensar que Galileo Galilei ilustró a través de su telescopio en 1609 lo que veía. O sea, él ya empezó, ¿no?, a hacer esos dibujos de los satélites de Júpiter, de los relieves de la Luna, en fin. Del movimiento. Pero yo creo que sí que es más... Estoy contigo, Julia. Yo creo que el universo es lo suficientemente moldeable y fantástico como para que tener que inventarte algo, si ya está ahí todo. Claro. Vamos, ¿eh? Hay unos juegos de luces, de colores... De lo suficientemente como para que cualquier pintor tenga trabajo durante, y varios pintores tengan trabajo durante muchísimo tiempo. Siendo realista, tienes suficiente, no vamos, si quieres inventar y tu imaginación te lo da, pues estupendo, pero que nada más, sí, que de la realidad ya puedes salen más. Tengo mucha imaginación, bueno, y además eso, ¿no? Las personas que se dedican a esto, pues pueden en un momento dado irse a hacer algo más creativo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de la luna que está en el museo, que los que me descubrieron, por decirlo así, que es Carlas y Rat, que son los propietarios del planetario fuera de órbita y los que llevan el planetario en el museo. Desde que está la luna allí, la galaxia, los niños la quieren tocar. O sea, hay que enseñar, y se enseña lógicamente, la astronomía a los peques. Y eso es muy bonito. O sea, por aquí pasan muchos niños que van al colegio. O sea, yo si dibujo, no sé, una constelación, o pongo la estrella polar, ellos la identifican y cuando pasan al colegio saben lo que es. Le dicen, mira, mamá, la estrella polar. ¿Sabes? Entonces, ahí tienes eso es lo bonito. Un nicho importante, sí, los colegios, el poder llevar cuadros, sí, tuyos, o ya sean vendidos o ya sean con algún tipo de... El arte es muy atractivo para los colegios. Y sobre todo este tipo de arte astronómico. Pero en concreto, bueno, tengo que chavales... deciros que llevo un año bastante movidito en hacer cosas, porque he tenido cuadros en el Splashdown, tengo la luna y la galaxia allí en el planetario de Granollers, tengo algo pendiente que no puedo decir, que puede ser muy interesante también, una exposición. He hecho exposiciones en bibliotecas de aquí de Granollers, pero no sé... quizás me falta todavía que las personas lo vean, pero ya me gustaría, ¿no? Un poco más de repercusión. Bueno, lógicamente, esto que estamos haciendo ahora a mí me va a venir muy bien. Eso es lo siguiente que te quería comentar. Estás también mejorando en este aspecto. Ya vas a los medios y medios, sí, entre revistas de prestigio, o has comentado que por ahí has aparecido en la televisión, y ahora un punto, sí, azul. Ya esto va para arriba. Que ya voy. Mira, voy a ser como Jorge Pla, voy a tener una agenda que vamos. Pues os quiero decir muy brevemente que esto ha sido culpa de una persona. Es una artista chilena que conocí en marzo de este año. Se llama Anima Hop. Tiene la gran suerte de conocer a muchísimos astrónomos, y allí tiene todos los observatorios en Chile. Claro. Que allí están todos. Es el mejor cielo. Y esta chica que tiene 29 años, que ha estado en mi casa un día y medio, estuvo viajando 6 meses por el mundo y paró en Barcelona y nos conocimos. Ella, cuando vio todo lo que yo tengo aquí, dijo, ¿y no viene nadie? Dije, no, no viene nadie. Entonces, ella me dio la idea de informar a las personas, astrónomos, los que hacen la astrofotografía, los planetarios, los observatorios, de que yo estaba aquí. Y es lo que hice, escribir un currículum de artista y enviar muchos emails, a los cuales todo el mundo me ha contestado. Incluso tuve la gran alegría de poder hablar con alguien de la NASA, que se llama Lola, que es una persona que se dedica, pues, a hacer todo el tema de exposición, y estuvimos media hora al teléfono porque vio lo que yo hacía. Espero que algún día pueda tener alguna exposición allí, en la NASA de Madrid. Pero esto es culpa de Silvana, de esta amiga chilena, que ella pinta con spray, ella pinta murales en la calle. Ahora hace una semana ha estado en el Observatorio Alma Arriba, a los 5.000 metros. Ha estado con esas 66 radiotelescopios. El sueño de su vida. Bueno, pues a ver si nos la traes un día a un punto azul y podemos ir allí a Atacama también con ella a ver los cielos y lo que pinta. Vamos, y contigo también, claro, te vienes con nosotros. Hombre, claro. No, yo, ella tiene casa aquí, ella lo sabe, ¿eh? Ella tiene casa aquí y yo tengo casa en Chile. O sea, yo puedo ir a Chile cuando diga, porque estoy invitada por ella. Muy bien. Es una artista, tendríais que verla, es impresionante lo que hace. Pero lo hace muy bien, porque lo hace diferente que yo. Ella antes de pintar algo se informa. Voy a pintar esta nebulosa, que es una nebulosa de reflexión o tal. O sea, ella primero pide esa información, lo estudia y luego lo pinta. Muy bien. Es de las mías, más o menos, que quiere saber lo que pinta antes de no solo, ¿sí?, la impresión visual, sino quiere saber lo que pinta, ¿no? Bueno, como le pasaba a Leonardo da Vinci, ¿no? Que a veces, bueno, claro, se entretenía tanto en investigar, que al final no acababa el cuadro, pero sabía tantísimo del músculo, de todo, ¿no? De cualquier cosa. Sí, bueno, ahora la pregunta. Sí, sí. Bueno, si quieres alguna cosa más, si no, la pregunta más importante de la entrevista, como siempre, a nuestros invitados, nos tienes que contar si eres más de Interestelar o de 2001 Odisea. Bueno, yo tengo que decir que el señor Kubrick, que hizo esta película en 1968, que le costó solamente 12 millones de dólares, si hubiera vivido ahora y hubiera visto la película Interestelar, que ha costado mucho dinero, haría Interestelar. Pero Interestelar me encanta, ¿eh? O sea, me emociono y la he visto muchas veces, muchísimas veces, pero me quedo con 2001 porque, hombre, es la primera. Muy bien, además hoy tenías que quedarte con 2001 porque los dos que estamos aquí somos de 2001. Claro. Los demás han desertado, así que no se merecían un voto a favor. Además llevamos ya tres, claro, entrevistados, sí, si no recuerdo mal, sí, que se han decantado por la otra, estábamos bajando sí, mucho. No, nos habían igualado, incluso ya nos estaban superando, yo creo que volvemos a empatar. Porque tu voto, si no vale por uno, vale por dos o por tres, si hace falta, sí. Julia. Pues bueno, encantado de tenerte. Y ya conocíamos alguna, o bien en persona, o bien ya de mis años o nuestros años de observación. Como no, ahora mismo me ha venido el nombre de nuestro chiclanero que dibuja a carboncillo viendo por el telescopio, que es Jesús Salado. Ah, Jesús Salado. Jesús Salado, con un gran telescopio Dobson, y hace unas galaxias y unas nebulosas a carboncillo. Todavía no se ha metido en color, pero estupenda. Uh-huh. Conocemos a Leonor, Ana Leonor, y de Astroita. Un libro suyo. En Astroita tienes el libro, ¿no? El libro suyo. Aquí también. Sí, y además me emocionó mucho el vídeo que ha salido, que le han hecho a ellos. Sí, lo comentamos en un punto azul, en un sueño que, gracias a Bodega. Es una persona encantadora, cercana, sí, cuando hablas con ella, cuando es maravillosa. Bueno, Ana Leonor, le hemos encargado a tu prima, que iba a ver la Estroita, que tenía que contactar con ella para un punto azul. No sé si la ha hecho, no le hemos preguntado. No, a Marichu. Marichu, vamos a ver si... Si la ha conseguido. Si la ha conseguido, porque hace ya tiempo que no contactamos con esta, pues también disfrutaréis con ella, seguro. Sí, muy bien. Bueno, pues si quieres alguna cosita más de algo que ocurra importante... Bueno, deciros que el viernes que viene, el día 18, viene aquí el señor Carlos González Pintado a dar una conferencia que se llama Carrera Espacial a la Luna, un salto de gigante, que este señor fue el que captó la primera comunicación que confirmó el alunizaje y que lo transmitieron a la NASA de Estados Unidos. Y bueno, que quiero darle la mano a este señor, escucharle y decirle, hola, ¿qué tal? Porque conocer a alguien que ha trabajado en la NASA, o sea, y que ha escuchado la llegada del Apolo 11, ¿no?, a la Luna. Y bueno, hay un festival aquí en Granollers que será del 17 al 20, que lo hace Panoramic, se llama Panoramic Festival, que es la tercera edición que hacen. Y bueno, hay fotografías de un coleccionista, todo fotos de la NASA, y bueno, puede ser muy, muy, muy interesante. Pues muy interesante. Te acabas de estrenar como corresponsal en Granollers de Un Punto Azul, así que eres admitida de momento como becaria. Es verdad, pero ya puedes, bueno, cuando si quieran me dejas tú. Sí, sí, dime si me solamente quería deciros una cosa, no sé si puedo dar agradecimientos. Por supuesto. Pero quiero dar agradecimientos a dos personas, que son Carlas y Rat, los que vinieron aquí, hicieron posible que yo hiciera ese proyecto para el museo. A mi padre, a mi sevillano querido, que es un gran hombre, que me ha enseñado a ser una persona muy buena, pues soy muy buena. Y a mi marido, que bueno, que es el que me ayuda y el que constantemente me apoya, ¿no?, en lo que hago. Además, ha ganado el concurso de Messier. ¿Sabéis lo que es el concurso? Claro. De maratón. Sí, pues Miguel Ángel, que se llama así, mi marido. Vaya. Ha hecho dos veces la maratón Messier. Miguel Ángel, ¿qué más? ¿El apellido? A ver si lo conocemos. López. No. Miguel Ángel López se llama. Pero hace muchos años, te estoy hablando de hace unos 15 años, sí. Bueno, nosotros y bueno, llevamos mucho. No era suyo, era de un amigo. Fueron los dos a hacer la maratón, pero ganó la maratón Messier. Y bueno, es lo que dice. Oh, has tenido un telescopio aquí y no lo has hecho ni caso. Y ahora que no lo tienes, te da por las estrellas. Sí. Muy bien. Es un reto complicado eso del maratón. Yo lo he intentado varias veces y bueno, alguna vez con mejor marca y otras con menos, pero si ha ganado 110 objetos en una sola noche. En una sola noche, sí. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias. Y a vosotros también. ¿Cómo no? Tienes estos micrófonos para cuando quieras, nos mandas un mensaje, un WhatsApp, lo que tú quieras, y puedes comentar lo que sea o mandarnos un audio de algo que vayas a hacer, exposiciones o lo que te apetezca. Y aparte, bueno, como nos sigues, pues sabes lo que hacemos. Y muchas gracias. Además, porque entrevistar a alguien que es de un punto azul también tiene su... Claro que sí. Además, yo os escucho por la noche, en la cama, con los cascos puestos. O sea, me tengo que aguantar a veces la risa, porque a veces soy muy divertido. Sí, a veces. No todo. Pero no, me ha encantado. No toda la audiencia, es decir, que son pocos los que, digamos, no protesten, sino algunos pues nos llaman la atención de decir... Bueno, porque sabes que la ciencia siempre quiere ser rigurosa, quiere ser... Y sí, parece que el ser divertido no puede ser riguroso. Entonces, es verdad que hay unos límites que no se pueden pasar. Pero bueno, dentro de eso hay mucho margen y yo creo que hay que hacer divertida la ciencia para quien no está... venga, y para quien está, pues pase también un rato divertido, independientemente de... Y que aprenda a la vez. Y que aprenda a la vez. Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir con nuestra sección. Te dejamos, no obstante, ahí, aunque nos despedimos. Gracias. Por si acaso se corta, y al final te abrimos el eso, porque ahora va a empezar... Una cosa, me voy a tomar tu ofrecimiento y ya te mandaré mi nebulosa planetaria favorita, a ver si... Te gusta. Si tienes un huequecito. La que quieras, te la pinto, Lito. Tomo tu palabra. En serio, ¿eh? De verdad. Me haría mucho ilusión. Vale, vale. Bueno, pues pasamos. Ahora viene un monstruo que viene a vernos. Tiene aquí don Manuel Jiménez del Barco, ya de los últimos de su sección. Sí, quedan tres, si no recuerdo mal. Hoy es de tu rama. Matemático otra vez. Estás tirándote. Sí, ya es el último matemático. Ya no quedan más. Han sido. Ramanujan, Turing y ahora John Nash. Muy bien. ¿Vale? Que recordaré a toda la audiencia la película Una mente maravillosa, que fue una película que impactó mucho. Así que os traigo primero, como siempre, la ficha técnica. Es un formato de película, año de 2001, título original, A Beautiful Mind, de 130 minutos de duración y de origen estadounidense. La dirección es de Ron Howard y el guión de Akira Goldsman, basada a su vez del libro de Silvia Nasar. La música de un ilustre, John Horner, y la fotografía de Roger Deakins. Esta película es más bien conocida por su reparto, porque es un reparto de lujo. En el papel de John Nash, Russell Crowe, y de su mujer, Alicia, Jennifer Connelly. Aparte tiene secundarios de lujo, como por ejemplo Ed Harris y Paul Bettany, que ha llegado a ser protagonista en otras películas, y Adam Goldberg. Así que, y Christopher Plummer, que es también un secundario de lujo. Aquí tenemos un plantel entre Ed Harris, Paul Bettany y Christopher Plummer, unos secundarios maravillosos. Sí, señor. La productora es DreamWorks SKG y la Universal Pictures y Imagine Entertainment. La sinopsis, como digo aquí siempre, si alguien no la ha visto, que creo que ya ha tenido mucho tiempo para verla, porque ya está más encima que... de que es del 2001, ha sido relativamente famosa y se ha corrido la voz de que es buena película. Si alguien no la ha visto, digo, tira para adelante unos 10 minutitos del programa, pero bueno, creo que casi todo el mundo sabrá que trata de la vida de John Nash. Empieza la película, ha acabado de llegar a Princeton, donde ha recibido la beca Westinghouse. Ya entre sus colegas o entre sus coetáneos era famoso por su excentricidad, por lo raro que era como persona. Y trata la primera parte de la película de su lucha para encontrar algo, algún título, o sea, algún trabajo decente para hacer el posgrado. En esa tesitura conoce a su futura mujer y también empieza a tener los síntomas más acusados de su enfermedad, que es la esquizofrenia. La esquizofrenia le hace desviarse completamente de su trabajo, empieza a... está como sumergido en una trama policíaca de espionaje. Bueno, es que él trabajó también en temas de ese tipo. De ese tipo. Entonces, claro, era normal que adoptara algo que él ya había vivido, por lo menos de soslayo, pues que lo viviera intensamente por su delirio, ¿no? Aquí interviene ya finalmente la mujer en que se da cuenta de la enfermedad y luchan entre los dos para combatirla. El tratamiento de electroshocks y todo lo que lleva consigo y inhibidores de la mente hace que, bueno, que mejoren las alucinaciones, que vayan desapareciendo, pero por otra parte lo anula mentalmente, y entonces toma la decisión al final de que su cerebro asuma los delirios y los personajes imaginarios como imaginarios, y así no tener que medicarse tan fuertemente y tener una vida, digamos, profesional, cosa que no tenía si iba a saco con la medicación. Sí, hombre, la película refleja que puede ser una de las no sé si de las primeras personas, pero una persona que, dada su inteligencia, se dio cuenta de su enfermedad y llegó a controlarla, cuando es súper difícil o imposible que un esquizofrénico sepa cuándo está en un mundo o en otro. Y él, de alguna forma, pues ya quizás su, de mayor, su estructura mental y se su montó, inteligencia, claro, le hizo capaz de distinguir y poder vivir con el mundo vivir real. Con eso es, y vivir con esas experiencias, pero sin que afectara, o sea, a su comportamiento. Yo me quedo con una frase que decía, yo tomo la esquizofrenia como una dieta. Una dieta que ciertos platos no lo prefiero no comerlos, o sea, todas las alucinaciones lo que hacía era no alimentarlas. Sí, entonces, porque el problema era que cuando empezaba con una, boom, boom, boom, y aquello crecía y se montaba un... Esa frase me encantó, de que tomar la enfermedad como una dieta, es decir, esto lo cojo y esto no lo dejo, y esto lo cojo y esto lo dejo. Una frase muy muy al pelo, ¿no? Hay que decir que hoy que estamos con el premio Nobel de Física, a él le dieron un premio Nobel por su teoría de juegos, pero en realidad aplicada al mundo de la empresa, al mundo... a las relaciones internacionales, a las grandes transacciones comerciales. La aplicación de la teoría de juegos a otro tipo de actividad que, bueno, que en principio nace como una teoría de juegos más pura matemática y tiene un montón de aplicaciones, y entre ellas, pues, en la economía. Como comentario, Y ahora tú dices lo que también aportas tus impresiones. Yo la veo como una gran película, sobre todo destaco la dirección. Ron Howard siempre me ha gustado como director. Y en interpretación, tanto Jennifer Connelly como Russell Crowe están magníficos. No pasó desapercibido en la película porque, por ejemplo, fue ganadora de 4 Oscars, a mejor película, mejor director, actor secundario, a Jennifer Connelly y guión adaptado. De esos 4 Oscars salieron de 6 nominaciones, o sea que solo 2 nominaciones no llegaron a ser Oscar. 4 Globos de Oro y 2 premios BAFTA. Así que, según palabras de John Nash, dice, no parece ser una biografía exacta. Según el propio Nash, tiene errores y licencias. Sin embargo, lo positivo es que supo llamar la atención sobre el mundo de la esquizofrenia. Eso es lo que apuntaba Nash como personaje, como protagonista, ¿no? Ya como figura de su propia película. Eso de que, bueno, que tiene ciertas licencias, pero que lo positivo de la película es hacer llegar a la gente la problemática de la esquizofrenia. Así que con esto, Bueno, y pues. aparte de, yo creo que a todos los que nos gusten las matemáticas o a todos los que nos gusten un poco estas historias, la teoría de juegos, el hablar de matemáticas, la labor que él hacía, bueno, pues lo va reflejando para que toda la sociedad sepa, bueno, que hay personas que son capaces de llegar muy lejos, muy inteligente y a pesar de los problemas, pues ser un premio Nobel y desarrollar una de las teorías más importantes de la matemática, que es ahora mismo la teoría de juego, que tiene una utilidad. Ya alguna vez en algún programa hablamos de ella y hablamos del problema del prisionero y otra serie de problemas que pusimos aquí. No sé si quieres comentar algo más, No, pero ya se nos está haciendo el tiempo y vamos a tener que ya lo despedir hemos hecho porque. bienamente, digamos, para que no pierdan el hilo nuestros oyentes, la siguiente será otra, un poco más clásica, La vida de Dian Fossey, la película Gorilas en la niebla, que es también muy famosa. Muy famosa también. Muy bien, pues nos vamos a tener que despedir ya, no sin antes decir que Radioactive de Marie Curie parece que ya está por ahí algún sketch que se puede ver. Y nada, despedirnos de Julia, que está todavía creo que por ahí. Muchas gracias, Julia. A vosotros por esta oportunidad y por conoceros y hablar con vosotros. Bueno, pues nada, se ha vuelto a acoplar un poquito, me he venido y el fantasma ha vuelto Sí, a la sí. suya, pero bueno, es No, normal. es porque hay mucho ruido aquí en la En calle y la calle entonces, y bueno, pasan alguna los y coches. algún Sí, coche se ha lo escuchado. siento. Bueno, pues intentaremos reducirlo un poquito y si no, pues tampoco pasa nada. Perdonad a nuestros oyentes que alguna vez Pues sí. tengamos algún sonido por ahí extraño. Y no sé si, Lito, ¿tienes tú algo más que decir que ya ponemos la sintonía? No, si estamos al borde, sé que, bueno, los que aparte de en película, que se animen, que todavía supongo que están en cartelera, ver Ad Astra, yo estoy entre ellos, que todavía por cuestiones familiares y de agenda no he podido pasarme por la butaca del cine, pero pasaremos. Aunque ya he escuchado críticas, spoilers, no muchos, yo trato de evitarlos, pero algún spoiler que otro he escuchado, pero aún así visitaremos la pantalla grande para Ad Astra. En cuanto a mi sección, ya queda poco de Un monstruo viene a verme y dentro de poco anunciaré la siguiente. Pero ya estoy escuchando de fondo la sintonía, así que. Con esto podemos dar por zanjado un punto azul de este martes y os esperamos la semana que viene. Adiós.